Gustavo Ferrayolo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Hola Walter, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? Buen día a Bien, todos. estaba tratando de sintetizar todas las novedades que hay a partir de un poco lo que se compartió el otro día también en la Manzana Histórica, invitando a todos los músicos y músicas a empadronarse, a poder estar en contacto con todas las novedades y las oportunidades que da INAMU. También los Sí. escenarios, y comencé hablando en realidad por lo más próximo, que es esta posibilidad de clínica de vientos que Tímpano también ayuda a que puedas de alguna manera aprender de la mano de Guillermo Lancelotti. Contame y contale a los que están escuchando de qué se trata esta iniciativa, en este caso con Lancelotti. Mirá, la iniciativa, bueno, estamos trabajando como siempre y conocés, gestión asociada con un montón de gente, en este caso también con la productora Carolina Sofi, también, que es asociada de Tímpano también, y hemos logrado un convenio con la legislatura de la provincia en relación a formación y capacitación, y estamos trayendo, gracias a ese convenio, a Guillermo Lancelotti, que es un maestro de la trompeta, en jazz, que acá en Viedma lo conocen también porque participó de la Black River en algún momento histórico con un maestro de Lechea. Y bueno, lo que estamos generando ahora es una formación, una capacitación de esta clínica en vientos, en general, para los músicos de la banda de la policía y músicos de la comunidad en general. Así que bueno, creemos que también es una franja de a cubrir, digamos, de parte de la asociación, de acompañar más que nada en lo que es formación. Estamos bastante ocupados últimamente, habrán visto en esta cuestión de la formación, así que estamos contentos de poder ir generando este tipo de espacios, ¿no? Para inscribirse en este caso, para esta clínica, ¿cómo es, Gustavo? Se están inscribiendo a la asociación timpano@gmail.com, que es el correo nuestro, nombre, apellido, DNI y celular les pedimos en principio, así que lo pueden hacer por ahí, estamos respondiendo ahí casi inmediatamente, así que viene bien toda la inscripción. La clínica se va a hacer en el Centro Municipal de Cultura de Viedma, a las 18 horas mañana. Mañana es la clínica. Va a durar 2, 3 horas aproximadamente. Gratuita. Así que bueno, libre y gratuita la participación, totalmente. Así que bueno, esto también tenemos el acompañamiento del Centro Municipal de Cultura para esta actividad y para otra que ya ha comenzado, que habrás escuchado. Voy a mezclar un poquito los temas, si te parece. A la apertura hablé de armonía, los distintos talleres Ah, que se vienen eso. dando, con Nito Ibáñez, conté un poquito que también está en pleno desarrollo esto de Ah. armonía funcional, pero contame un poquito porque yo lo hice así como apertura y vos sos el indicado para contarle un Sí. poquito de lo. Se han armado creo que dos grupos ya de trabajo, ¿no? Se armaron 2 grupos de trabajo. Quienes quieran empezar este viernes están a tiempo todavía porque hay un encuentro solamente hecho y es de nivelación. Así que si quieren empezar este viernes a las 16 horas, el espacio está abierto, es también libre y gratuito. Esto está financiado por el Centro Municipal de Cultura y organizado por nosotros. Hay aproximadamente 40 personas Qué haciendo ya bueno. el curso de armonía. Bueno, Nito es un referente para quienes hacemos música muy importante de Viedma. Lo estamos aprovechando, más allá de que también es un amigo. La verdad que es una alegría para nosotros que él pueda, digamos, pueda estar al frente de este taller. Así que bueno, los invitamos. Por ahí hay una base que hay que tener en el sentido de poder leer algo de música, pero si no, está siempre la posibilidad de hacer grupos extras como para poder ponernos al tanto de esta cuestión. Hay muchos músicos, muchas músicas, compañeros, compañeras que saben leer y que seguramente van a estar disponibles para dar una mano a quien por ahí no haga lectura o no escriba de música, digamos. Está bien. Porque entonces, bueno, por si no, viste, es medio excluyente, viste. Claro. Entonces la idea es, bueno, que levantemos entre todos la puntería. Es Está un poco buenísimo. la onda, ¿no? Está lindo. Bueno, y para el taller de Nito, en este caso de armonía funcional, ¿cómo hay que hacer para anotarse? Mirá, Se pueden anotar por mensaje privado a la página de Facebook de Tímpano, o sí, también a la misma, al mismo correo, que lo voy a repetir: asociación tímpano, todo junto con minúscula, @gmail.com. Se escriben a ese correo, o directamente a las 16 horas este viernes se acercan al Centro Municipal de Cultura de Costanera. Sí. Ahí vamos a estar, los inscribimos ahí en ese momento, y en ese mismo momento comienza. Son 80 minutos de curso, el curso es anual, el de Nito, ¿no? Sí. Así que bueno, se está armando un grupo de estudio lindo. Está buenísimo. Bueno, ese pueden acercarse a las 4 de la tarde. En el de Lancelotti no, hay que hacerlo con inscripción previa, ¿no? O también. El de Lancelotti también se 18 puede horas. Inscribir en ese momento. Perfecto. Yo creo que hay que aprovecharlo. Si algún músico o música lo escucha y no toca viento, si tiene algún amigo o amiga que digamos que esté tocando trompeta, saxo, algún instrumento de viento, porque es para vientos en general, no se lo pierdan, aprovechenlo, vayan. ¿Entran sikus ahí, todos los instrumentos andinos también? Sí. Mira, en principio es especialista en instrumentos más de tipo de brass, de jazz. Claro, sí, está sí, bien. Claro. Trompeta, trombón, saxo, clarinete. Pero bueno, por ahí capaz que hasta de oyente está bueno escuchar y participar. Y además, bueno, por ahí capaz que hay conocimientos que realmente abarcan a lo que es los vientos en general y uno lo desconoce, y ahí capaz que sea también. Bueno. Sí, totalmente. Además es música, ¿viste? Para el que le gusta la música está bueno. Tal cual. Bueno, Gustavo, gracias, y te invito otro día, si puedes, y venimos acá a charlar de estos espacios que se están abriendo. El otro día en la charla ahí anunciaron ya el convenio con la Universidad Nacional de Río Negro, y todo lo que se va dando para oportunidades de músicos y músicas del trabajo de Tímpano. No sé, o lo puedes resumir, no, porque es largo eso de contar, o no, ¿cómo viene? Sí, dame. Sí, sí. Yo en principio a los músicos y músicas les recomiendo que se registren en el INAMU. En principio, antes de hablar, que se registren, es muy sencillo, entren a la página del Instituto Nacional de la Música y tienen un montón de beneficios que se van a dar durante el año, incluso convocatorias, pero tienen que estar registrados. El registro es gratuito, o sea, no implica un costo, digamos, para los músicos, músicas, y el plan de fomento es bastante amplio del Instituto Nacional de la Música, que es parte de la Ley de la Nacional de la Música, que en el 2015 se promulgó y se implementó. Este instituto que otorga subsidios para grabar, bonos, vales para hacer las réplicas de los discos, para hacer las gráficas, hay distintas convocatorias para viajar al exterior, hay convenios como el que hizo el Instituto Nacional de la Música con la Universidad de Río Negro para hacer el ciclo de músicos independientes. Nosotros estamos participando, digamos, porque nos convocó la universidad, pero el convenio es entre ellos. Hay otros convenios que estamos también promoviendo con los bares de acá de la ciudad, que todavía no se dio, eso está en proceso, pero hay 3 bares ya registrados como y haciendo papelerío, digamos, burocrático para acceder a esos beneficios que redundaría en nosotros, los músicos y músicas de acá de Viedma, porque, bueno, en teoría tendría que mejorar las condiciones mucho más de lo que... Claro. La tienen actualmente los bares. Bueno, en fin, son innumerables cuestiones que digamos que uno tiene que estar como músico o como música informado para poder acceder, porque realmente es una herramienta que es nuestra. Tal cual. Así que bueno. A registrarse. Más allá de estar asociado, ¿no? A Tímpano, que eso es otra cosa. Ni es obligatorio ni tiene que ser, digamos. O sea, pero sí, la información nosotros queremos que llegue a todos y a todas. Tal cual. Está muy bien. Gustavo, gracias por estos minutos. Abrazo grande. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Gustavo Ferraiolo de Tímpano hablando con nosotros. 2 temas. Primero, capacitación para vientos, el día jueves a las...